Buen día, mi nombre es Guillermo Ramos, soy director de la UPA de Los Hornos, que depende del Hospital San Juan de Dios. Estamos haciendo junto con brigadistas, la brigada Ramona Medina y otros voluntariados, la agrupación Grierson, etcétera, estamos haciendo un relevamiento sociosanitario en el barrio. Actividades que estamos haciendo en la comunidad, en el barrio, puertas afuera de la UPA, tienen que ver con garantizar el acceso al derecho a la salud a través de la vacunación, de calendario, de la antigripal de las personas de riesgo. De un relevamiento detectando a las personas que son hipertensas, que tienen diabetes o otras enfermedades crónicas que requieren tratamiento y no están accediendo, y buscando, detectando casos sospechosos de personas con síntomas compatibles con coronavirus para poder hacer una detección más temprana de los casos. En este trabajo, en esta tarea de estar en el territorio, en los barrios, es necesario articular con las organizaciones sociales, con las ollas populares, con los centros culturales y diversas organizaciones, o sea, espacios de la comunidad para poder ser más efectivos en nuestra tarea. No es lo mismo en la UPA, la atención, lo que uno hace, que las cosas que ocurren en el barrio, saber en dónde poner la posta para la vacunación, cómo circular en el barrio para que no se estigmatice a ningún vecino o vecina respecto a la posibilidad que tenga o no la enfermedad del COVID, etcétera. Y atento a las necesidades, tratando de trabajar más fuertemente en las zonas más vulnerables.